Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos y muy abrigados, porque está haciendo frío. Yo creo que nadie se quiere levantar ahorita, pero pues ya es el momento de que se despierten, se estiren un poco y pongan una sonrisita en su rostro, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. Se esperan cielos parcialmente despejados, la temperatura máxima será de 33 grados, mínimas de 21 grados, con cielos parcialmente soleados. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 79% y una visibilidad de 6.2 millas. No tenemos una visibilidad de 10 millas como es usual, así que tengan mucha precaución al momento de conducir. La temperatura máxima, si la cambiamos a grados centígrados, o sea que estamos bajo cero, 33 grados, pues todavía casi estamos bajo cero o a menos de un grado centígrado. Entonces ahorita está muy frío, así que salgan muy abrigados si todavía no salen de sus casitas, porque estamos a 5 grados bajo cero, o sea, a menos 5 grados centígrados. Entonces, para que se abriguen bien, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles 30 de noviembre y ya fin de mes, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Es increíble cómo ya mañana se termina el mes de noviembre. Apenas un mes atrás estábamos celebrando el día de Halloween. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ahorita ya estamos ya estamos a nada de un mes de la celebración de Halloween. Después no se nos va a hacer nada raro que les diga, oye, ¿qué pasó? Que ya estamos a 30, ya estamos finalizando el año. O sea, pero bueno, me estoy yendo por la tangente, ¿verdad? Para el día de mañana, jueves, esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 40. Por lo menos ya está más agradable, estará el día jueves, con cielos nublados, pero con temperaturas más agradables, vuelvo y lo repito, ¿ok? Para el día viernes regresa la probabilidad de chubascos de lluvia y nieve con temperatura máxima de 45 grados, mínimas de 22. Va a empezar a llover el día viernes a partir de la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana y a partir de las 10 a la 1 de la tarde va a caer nieve, ¿ok? Y para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El día jueves, que vamos a iniciar el mes de diciembre, pues se espera cielos nublados, pero las temperaturas más agradables. El día viernes sí se espera un poco de agua y nieve. Y el próximo sábado, fin de semana, pues va a estar cielos soleados despejados. Y a partir del domingo regresan las probabilidades de lluvia y nieve débiles. Vamos a iniciar el día lunes de la próxima semana también con nieve todo el día. Al parecer va a estar nevando desde las 12 de la madrugada del día lunes hasta las 7, 8, 9 de la noche. Entonces sí viene mucha nieve, al parecer no se ha arrepentido el pronóstico de lo que nos ha dicho, pero pues sí, tendremos uno que otro día no tan fuerte, esperemos que se vaya disipando, ¿no? Bueno, también es buena la nieve para que podamos tener agua. El próximo mes de enero estoy checando aquí el calendario, también el próximo mes de enero al parecer todos los días va a nevar. El próximo mes de febrero, pues ahí más o menos también, nada más vamos a tener, yo creo, 2, 4, 6 días de sol y todos los días de nevadas. Es impresionante que sí se viene pronosticado mucha nieve, muchas nevadas para estos próximos meses. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión. Así que pues sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

lejos, me lo ve, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Encontró en su banco de pino verde, la llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños. contigo, mi amor.

Aries. Establecerás contacto con una persona importante, a pesar de que por ahora no busques trabajo, es crucial que mantengas esa relación. Recuerda que todos los vínculos profesionales te pueden ser útiles en el futuro. Para el signo de Tauro, si aquello a lo que te dedicas actualmente no te hace feliz, evalúa si debes cambiar de rumbo. Solo tú sabes lo que es mejor para ti. No te aferres a una persona que ya te demostró que no está para ti. Puedes continuar sin él o sin ella. Géminis, el éxito está bien aspectado si aceptas esa sociedad que te propusieron hace tiempo. Crecerás más de lo que piensas si te decides a expandirte. En cuanto al amor, es un buen día para recordarle a tu pareja cuán especial es para ti. Para el signo de Cáncer, el trabajo no debe ser una especie de dictadura en la que nadie se puede equivocar. Tienes que aprender a dar segundas oportunidades a aquellos trabajadores o socios que se equivocaron. En el tema amoroso, toma en cuenta que formar una pareja estable implica algunos sacrificios. Leo, hay personas que son capaces que... Bueno, son más capaces que tú en el trabajo y hoy deberás dejarte rescatar por una de ellas. Tómalo como un aprendizaje para que en el futuro no necesites ayuda. Siempre es bueno conocer nuevos métodos. Virgo, los astros te dicen que no te lances a esa aventura que tienes enfrente. No irá de la mejor manera y podrías arrepentirte muy pronto. Todavía no cumples con tu ciclo en el lugar en el que estás, así que aguarda un poco más. Libra, tu pasión por el trabajo y la manera en la que lo haces te ayudará a tener éxito. No tienes nada de qué preocuparte, las tempestades se irán y la abundancia llegará a tu vida. Nunca es bueno hacer sentir a tu pareja como alguien inferior a ti. Escorpión, te llegará una propuesta que promete ser una total mentira. Analiza muy bien las circunstancias y guíate por tu intuición. Por otro lado, es momento de que alejes de tu vida a las personas que intentan separar tu relación. Sagitario, tienes una propuesta en el baúl, no la aceptes porque crees que debes reflexionarlo más, pero la energía planetaria te iluminará este martes para que finalmente tomes una decisión. Las oportunidades no llegan dos veces. No hay otro, bueno, para el signo de Capricornio, no hay otro camino para conseguir el éxito que el trabajo. Esforzarse siempre será la mejor fórmula para crecer. Hoy te encontrarás entre la espada y la pared, dado que no sabes si revelar ese secreto que te confiaron. Lo que debes hacer es exigirle a esa persona que sea sincera. Acuario, por fin dejarás atrás los temores que te quitaban el sueño. Las decisiones que tomaste irán por el rumbo indicado, así que no hay nada de qué preocuparse. Cuando sientas que te rodea la negatividad, aléjate del mundo y concéntrate en lo positivo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No te permitas que te abrumen tus obligaciones, menos si todavía no son un hecho. Tener nuevas responsabilidades demuestra que eres capaz de lograrlo, por lo que debes tomarlo como una oportunidad de crecimiento. Nueve de la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quiero, si

sabías tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, sé que te perdí, disfrutando la mejor versión de mí. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo, pues sigue este efecto dominó. BlockFi se declara en bancarrota tras el colapso de FTX, o sea, prestamistas de criptomonedas. BlockFi ha pedido protección ante acreedores por bancarrota a medida que se intensifican las repercusiones del colapso de la plataforma de criptodivisas FTX. La empresa que hizo el pedido en documentos presentados en Nueva Jersey, donde está basada, dijo tener más de 100.000 acreedores y pasivos de entre 1.000 millones y 10.000 millones de dólares. El pedido de protección ante acreedores es un proceso transparente y continuarán comunicándose con sus clientes para asegurar que ellos escuchen directamente pues acerca de ellos, por lo que indicó BlockFi en un tweet. En los mercados financieros el día de ayer, las criptomonedas siguieron bajando en lo que ha sido un año calamitoso para el sector del Bitcoin, una de las criptomonedas más populares, que ha perdido un 70% de su valor en este 2022 para situarse por debajo de los $16,000 por unidad. BlockFi Inc., que fue fundada en el 2017, dijo que la declaración de bancarrota le permitirá estabilizarse y reestructurarse. Tal reestructuración incluirá intentos de recuperar las obligaciones adeudadas por otros, como FTX y sus entidades asociadas. Así que BlockFi, que fue financieramente rescatada por FTX el verano pasado, dijo que anticipa demoras en el pago de las deudas a FTX. Entonces, pues así está, siguen cayendo las criptomonedas. Veremos qué va a pasar, ¿no? En otra información de tecnología, para las personas que les gusta mucho Netflix, que ven películas y tienen tal vez ahí en su lista de espera, ¿no? De que dicen, ah, tengo que ver esta, pues ya van a dejar las películas en Netflix en el mes de diciembre. Pero son algunas, pues obviamente, ¿no? Ya saben que entrando diciembre entran nuevas películas y series y así, y también se van. Entonces la primera es la de Troya, se armó la de Troya, dicen por ahí, ¿no? Entonces abandonan Netflix Troya con Brad Pitt, que es una adaptación de la gran epopeya de Homero. La película pues sigue el asalto a Troya por las fuerzas griegas y narra el destino de los involucrados: Helena, Paris, Héctor y Aquiles. También se va Al filo del mañana. Preso en un bucle temporal, Bill Cage revive su muerte en combate una y otra vez. Esta es de Tom Cruise. Su único escape pues es hallar la forma de sobrevivir y vencer a los invasores extraterrestres, ¿no? Y también se va, sí señor, tras un agrio divorcio, un agente de crédito queda cautivado por un gurú de la autoayuda que lo persuade de aceptar todas las oportunidades que se presentan en el año. Y esta pues es cómica, se llama Sí Señor o Yes Sir, no sé si así se llama en inglés. Ligeramente embarazada, esta la recomiendo. La historia entre Allison y Ben pues debió quedar en una noche de fiesta, pero se extendió 9 meses más. O sea que esta se trata de una pareja que se conocen, van a un antro, después están juntos y resulta que queda embarazada de ese momento, ¿no? Entonces intentarán conocerse gracias a su pequeño error, lo que dicen. ¿Cuál otra se va? Se van varias, así que les voy a decir nada más los nombres. Oblivion, que es un veterano asignado a extraer los recursos restantes de la Tierra, comienza a cuestionar lo que sabe sobre su misión y sobre sí mismo. Ni en sueños. Un inesperado reencuentro lleva a una obstinada candidata presidencial a contratar a un imprudente redactor de discursos que desafía sus políticas y su corazón. Esta película también está chistosina, pero también tiene partes un poco exageradas. Se supone que es obviamente una política, ¿no? La persona, una candidata. Y entonces este otro chavo pues está más alivianado, más ligero, y cae ahí así casi como por accidente, ¿no? Y entonces redacta las cosas. Celular. Un hombre contesta su celular y una voz desconocida le suplica que la ayude a escapar de un lunático que la tiene secuestrada junto con su familia. También se va el día, empezando diciembre. Se busca Wesley Gibson, descubre que su padre asesinado pertenecía a una organización secreta de asesinos y perfecciona sus habilidades innatas para convertirse en un vengador. Y esta es con Angelina Jolie. Dunkerque. En mayo de 1940, soldados y civiles luchan por aire, mar y tierra para evacuar al ejército británico y a sus aliados en Dunkerque. Y ellos son la última esperanza de Europa. ¿Qué más? Hay muchos que se van. Virgen a los 40, una película también pues épica, ¿no? Ya se podría decir que es clásica. Pero bueno, Andy, de 40 años, todavía no ha tenido relaciones y sus compañeros de trabajo se proponen ayudarlo a perder pues su virginidad, ¿no? Steve Jobs, también película biográfica que se apoya en 3 momentos cruciales de la carrera del creador de Mac para exponer tanto sus flaquezas como su increíble visión del futuro. Esa también la vi. Mi novia Polly es otra que también se va después de que su esposa le pone los cuernos en plena luna de miel. Ruben se reencuentra con una amiga de la infancia que le enseña a relajarse y a que disfrute de la vida. Master and Commander, The Far Side of the World. Durante las guerras napoleónicas, el capitán de un buque de guerra británico y su muy unida tripulación se enfrentan a un corsario francés equipado con mejores armas. Entonces también se va Manhunt, un bomber. Y esta es una historia de un agente del FBI, Gene Fitzgerald, que capturó al terrorista Ted Kaczynski, alias Aborber, que aplicando a la investigación sus conocimientos de lingüística forense, pese a que sus compañeros del FBI pues no confiaban en su método, pues ahí estuvo. Y ahora sí, de aquí en adelante les voy a mencionar solamente los títulos. Masacre en la cárcel 13 se va, Crimson Peak se va, Impacto Profundo, uy, esta fue de mis primeras películas que yo vi que realmente me gustó hasta la fecha. Es una de mis favoritas, yo creo, para las nuevas generaciones, así como que tal vez no se les haga tan buena, no, o no sé, quién sabe, ¿no? Se trata de un meteorito. Es un meteorito de 7 millas de ancho y este se va a dirigir a la Tierra y entonces está amenazando con destruir el planeta, ¿no? Entonces, la que no la han visto, se los recomiendo, véanlo, véanlo. Es una buena película. Ya es viejita, es como del... ¿qué? ¿De qué año será? ¿98? ¿96? ¿97? No sé, algo así. Pero bueno, es Impacto Profundo, ¿no? Contrabando también se va. Boyhood también se va. Gemelos o Twins también se va. Elizabeth, que esta pues representa a la reina Elizabeth, pues bueno, también se va. Jack Ryan, Shadow Recruit, también se va. Sector 9 también se va. Regresando a Casa también se va. Merlin también se va. Todas estas películas se van de Netflix, deja Netflix en el mes de diciembre, o sea, en 2 días. Tienen hoy y mañana para que vean alguna de las listas que ya les mencioné. Y pues si quieren verlas, ¿no? Y si no, pues no pasa nada, que ya vienen nuevas. Y bueno, en otra información de ciencia y tecnología, Marte dicen que tuvo tanta agua que podría haber sido el primer planeta del sistema solar en albergar vida, antes que nosotros acá en la Tierra, ¿no? Bueno, un grupo de científicos propone que Marte estuvo cubierto con océanos de al menos 300 metros de profundidad y que podría haber albergado vida mucho antes que cualquier otro planeta del sistema solar, según se detalla en un estudio que fue publicado recientemente por la revista Science. Si bien la mayoría de los investigadores concuerda en que el llamado planeta rojo estuvo alguna vez recubierto por grandes cantidades de agua que fluían en su superficie, existe un largo debate sobre cuánta de esta pues había, que es un factor que podría ser importante para ayudar a determinar si hubo o no vida ahí. Ahora, los autores de la investigación proponen que hace unos 4.500 millones de años, hace poquito, ¿verdad? Poco después de que los planetas sufrieran varios impactos de asteroides, había suficientemente agua en Marte para que todo el planeta estuviera cubierto por un océano de al menos 300 metros de profundidad y un máximo de un kilómetro. Martín Bizarro, que es el coautor de la publicación, explicó que en ese entonces Marte fue bombardeado con asteroides que estaban llenos de hielo, los cuales traían consigo moléculas orgánicas que son biológicamente importantes para la vida. Y como los aminoácidos que se usan cuando el ADN y el ARN pues forman bases que contienen todo lo que necesita una célula. Los investigadores analizaron estos meteoritos que formaban parte de la corteza original de Marte justo después del bombardeo pesado tardío, lo que ofrece pues una visión única de lo que sucedió en el momento en que se formó el sistema solar. Y bueno, lo que subrayaron ellos es que las placas tectónicas de la Tierra borraron toda evidencia de lo que sucedió en los primeros 500 millones de años en la historia de nuestro planeta. Y Marte, en cambio, dice que no tiene placas tectónicas, por lo que la superficie del planeta conserva un registro más temprano de la historia del planeta. Así que pues sí, dicen que Marte pudo albergar vida antes que cualquier otro planeta bajo esos antecedentes, ya que también los investigadores dicen tener pruebas sólidas de que en Marte existían las condiciones necesarias que habrían permitido el surgimiento de la vida en ese planeta, algo que habría ocurrido antes que los otros planetas del sistema solar. Y esto sucedió dentro de los primeros 100 millones de años de Marte. Después de este periodo, sucedió algo catastrófico para la vida potencial en la Tierra, y se cree que hubo una gigantesca colisión entre la Tierra y otro planeta del tamaño de Marte, y fue una colisión energética que formó el sistema Tierra-Luna y al mismo tiempo pues acabó con toda la vida potencial en la Tierra. Eso fue lo que agregó Martín Bizarro. Parece pues como que una teoría no bien redactada, o sea, como si fuera mentira, pero no, esos son los científicos que realmente pues están haciendo todas estas investigaciones y están llegando a estas conclusiones, que probablemente pues hay un poco de verdad, ¿no? O tal vez, ¿no? Ahí lo sabremos pronto. Todos pensamos que nada más el único planeta que se puede habitar es este, planeta Tierra, y es en el que nos encontramos, ¿no? Y también pues ya ven que antes pues sí existían los dinosaurios y existían otros animales que hoy en día ya no existen, a través de la evolución, a través de los impactos de meteoritos que hubo, etcétera, etcétera. Pues puede haber posibilidad que tal vez también en los demás planetas hubo vida antes, ¿no? Imagínense que en Venus, donde ni siquiera se pueden acercar. Pero bueno, eso no lo sabremos. Por el momento no lo sabremos y podrán seguir investigando y dándonos más información, ¿verdad? Por eso vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De tu tonto experimento, no fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos, y me perdí creyendo en ti. No me arrepiento, la soledad también es buena compañía y nunca si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Y decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. En otra vida, no me arrepiento. No será fácil levantarme, pero no seré la víctima del cuento. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Hoy decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. Y no me arrepiento de dar lo mejor que en otra vida. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y pues vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar de los mejores alimentos que nosotros podemos tener para cuidar nuestra vista. Entonces, también es importante, ¿no?, que cuidemos algunos de los hábitos que tenemos que tal vez no son tan buenos, como el estar siempre enfrente de la pantalla. La mayoría de las veces pues no nos damos cuenta que sí nos afecta, sobre todo cuando estamos mucho tiempo en las computadoras o en el celular o en la tablet. De hecho, a mí me pasa cuando estoy bastante pues metida en el celular, pues se me cansa la vista. Entonces eso hace que a la larga de repente esté cerrando los ojos para tratar de ver bien, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, limitar el tiempo frente a las pantallas, no fumar, obviamente, usar lentes de sol o de protección y visitar regularmente al oculista. Esas son las medidas fundamentales pues, para proteger la salud de los ojos. Yo creo que la mayoría no vamos al oculista, al menos de que o traigas una infección en el ojo o pase algo, ¿no? En el ojo, de que dices, ah, no estoy viendo muy bien que digamos, pero pues yo creo que sí deberíamos de visitar al oculista, aunque no tengas nada, ¿no? Para que te estén checando. Por lo general todos vamos al médico cuando ya nos sentimos mal, que está bien, ¿no? Ir al médico, pero para el oculista no lo hacemos como un chequeo normal de cada año. Entonces, pues sí, es importante que consultemos. Pero bueno, también los especialistas advierten que no debe pasarse por alto otro aspecto clave, que es mantener una dieta saludable. Y ahí vamos nuevamente con el metabolismo, ¿no? Nosotros decimos, es que puedo comer todo lo que me dé la gana y no me pasa nada. Claro que pasa. Y bueno, esta se puede complementar con alimentos con beneficios sobre la vista. Y hay algunos que tal vez todos conocemos, como la zanahoria, ¿no? Que dicen que es muy buena para la vista. Pero bueno, en la primera tenemos a la batata o al boniato. Las batatas son una buena fuente de energía, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. Y esta forma parte de un pigmento de la retina muy sensible a la luz, que es la rodopsina. Y también aumenta la adaptabilidad del ojo, principalmente al permitir que se ajuste a los cambios de luz y que se mantenga húmedo. Y a la vez que reduce el riesgo de enfermedades de la vista, como la degeneración macular. Esto últimamente yo lo he escuchado, de la degeneración macular, y se da con la edad, con gente ya, pues, ya casi arriba de los 60, 70 años. Entonces es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces la batata o boniato, o que también la conocemos como... ¡Ay! Se me fue el nombre. Ya le iba a confundir con el betabel, pero no. Ahorita les digo, porque estoy leyendo lo otro que sigue. La calabaza. La calabaza o zapallo, también se le conoce así, es un alimento muy recomendado para proteger la vista, debido a que es rico en distintos nutrientes fundamentales que son para proteger las estructuras celulares del ojo, como la vitamina A y C, el zinc y ácidos grasos como omega 3. Entonces la calabaza, aparte que es muy rica para los calditos, asada también, es muy bueno, la puedes utilizar en muchas recetas, ¿no? En sopas, en cremas. El colache, que le llamamos nosotros en Sonora, que es calabaza con queso. Acá les llaman calabazas con rajas, porque le ponen queso, rajas y elote, creo. Pero bueno, eso ya es otra combinación, ¿no? Están las crucíferas. Y bueno, las crucíferas son unas plantas que pertenecen a la familia Brassicae. Pero es el brócoli, es el kale, es el coliflor, son las coles de Bruselas, entre otras. Entonces, estas crucíferas también son buenas para la salud. Y bueno, ya me acordé cuál es el nombre de la batata o boniato, que es el camote, el delicioso camote, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hace las crucíferas? Si tú consumes estos vegetales, se asocia al cuidado de la vista, debido a que son ricos en vitamina A, porque tienen betacaroteno, luteína y zeaxantina. De hecho, venden pastillas, o sea, suplementos que tienen luteína nada más. Entonces, pues si tú comes las crucíferas, pues va a estar bien. Ojo aquí, si tu sistema nervioso predominante es el sistema nervioso simpático, que ya les he dicho cómo nos recomiendan detectarlo a través del libro del poder del metabolismo. Si tú ya sabes que tu sistema nervioso predominante es el simpático, si tú consumes el kale, los coles de Bruselas, el brócoli, probablemente pues te vayas a alterar un poquito más. Aunque tiene muchos beneficios, porque también tiene mucho hierro, calcio, potasio, magnesio, pero pues hay que comerlo con moderación, ¿ok? Porque si no, pues tienen muchas purinas estos vegetales, las crucíferas que les acabo de mencionar, ¿no? que eso ya es otro tema que también ya hemos hablado en otros episodios, ¿no? Y bueno, también están los frutos secos. Se llaman frutos secos a los alimentos que comparten un rasgo en común. Menos de la mitad de su composición está conformada por agua. Y este es el caso de las almendras, de las avellanas, de los cacahuates, de las castañas, de las nueces, los pistachos o los anacardos. Estos también se caracterizan por ser alimentos energéticos. De hecho, mucha gente que está haciendo ejercicio o está a dieta o quiere bajar de peso, quiere subir su músculo, o sea, pues utilizan los frutos secos, ¿no? ¿Por qué? Porque son ricos en grasas saludables, porque tienen proteínas y porque tienen vitaminas, y una de ellas pues es la vitamina E, que se encuentra en grandes cantidades y se relaciona pues para retrasar el empeoramiento de la degeneración macular. Los huevos son ricos en carotenoides, que es una variedad de pigmentos orgánicos que pueden proteger la visión, ya que ayudan a disminuir el riesgo de padecer trastornos oculares como las cataratas y como la ceguera. También están las legumbres, son las semillas de plantas que pertenecen a la familia de las leguminosas, es decir, pues los frijoles, los guisantes, los garbanzos, entre otras. Esas son ricas en zinc, que es un oligoelemento que es esencial y que se encuentra en alta concentración en nuestros ojos, y esto pues brinda protección contra los efectos dañinos de la luz, sobre todo si estás expuesto demasiado a la luz, ¿no? Los pescados, que ya sabemos que pues tienen ácidos grasos omega 3, y es necesario pues proporcionar este omega 3 a la retina de nuestros ojos, ¿no? Si tú lo incluyes en tu dieta 2 o 3 veces a la semana, el pescado, como ya sea abadejo, las anchoas, el atún, el bacalao, la caballa, el salmón, las sardinas o trucha, pues ahí vas a tener estas vitaminas. Es que se me antojó un pescadito frito. Yo estoy enrevesada, ¿no? Está haciendo ahorita frío, pero a mí se me antoja un pescado así fresco o un atún, ¿no? Pero bueno, hay para todos. Los pimientos son ricos en vitamina A y C, y son los pimientos morrones. Son antioxidantes naturales que se asocian al cuidado de los vasos sanguíneos de los ojos y a la prevención de problemas de la vista, como la degeneración macular y la sequedad ocular. Además, también te ayuda a retrasar el desarrollo de cataratas a medida que uno se envejece. Las zanahorias, que son raíces repletas de beneficios para la salud, entre los que se destaca el cuidado de la vista, y esto se debe a su rico contenido de vitamina A, que además de intervenir en la formación y mantenimiento de tejidos blandos y óseos, también produce los pigmentos en la retina. Entonces, cuando hay un déficit de vitamina A, cuando no tenemos suficiente vitamina A en nuestro cuerpo, pues puede causar la aparición de una enfermedad ocular progresiva que se llama xeroftalmia, ¿ok? Entonces, ahí están todos estos alimentos que ustedes pueden y podemos todos agregar a nuestra dieta, a nuestra alimentación. Además, pues obviamente de que sigamos otros consejos que recomiendan los expertos, como controlar el tiempo frente a las pantallas. O sea, pasar mucho tiempo con el celular o la computadora puede provocar ojos secos, dolor de cabeza, dolor de espalda o cuello, fatiga visual, visión borrosa y eventualmente pues afecciones de la vista. Entonces, trata de tomar más recreos de 10 a 15 minutos, mira hacia otros puntos de la habitación para que no estés totalmente metido ahí en la computadora como ahorita estoy yo. Deja de fumar. Este hábito aumenta el riesgo de padecer cataratas, degeneración macular o daño en el nervio óptico. Usar lentes de sol, esto ayuda a proteger los ojos de los rayos ultravioleta del sol, y se recomienda aquellos que bloquean el 99% o el 100% de los rayos ultravioleta o los rayos UVB o UVA. También hay que usar protección, esto incluye gafas de trabajo o deportivas, dependiendo del tipo de actividad que tú estés desarrollando. Visita un oculista con regularidad. Los exámenes de la vista ayudan a detectar cualquier problema a tiempo, facilitando pues obviamente su tratamiento. Y bueno, ahí está toda esta información muy buena para nosotros. Recuerda que las propiedades medicinales de, pues ya sea de hierbas o suplemento, también pueden interactuar con algún fármaco. Así que si tú ya estás con alguna medicina que te recetó tu oculista, consúltalo con él antes de agregar algo a tu dieta, porque puede que haya algún tipo de reacción, ¿no? Entonces, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Academia Estadounidense de Oftalmología, la Base Exhaustiva de Datos y Medicamentos Naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Así que pues ya está, ahí ya tenemos varias ideas de más alimentos que podemos agregar a nuestra dieta. Y pues consumirla con moderación, como siempre lo digo, y hacer también estos consejitos, ¿no? Si estás en una pantalla como yo estoy ahorita, ya nos dijeron, enfoca tu vista cada 10 o 15 minutos hacia otro lado de la habitación para que no forces tanto tu vista, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos. De la mañana con 56 minutos. Vamos a comenzar el segmento Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 25. Nos habla de la justicia de Dios. Hoy vamos a hablar del apartado número 4, la luz que traes contigo. Está muy bonito este apartado, así que pongan atención y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, la luz que traes contigo. Les voy a leer el primer párrafo del libro de Un Curso de Milagros. Las mentes que están unidas y que reconocen que lo están, no pueden sentir culpabilidad, pues no pueden atacar y se regocijan de que así sea. Al ver que su seguridad reside en ese hecho feliz, su alegría radica en la inocencia que ven y por eso la buscan, puesto que su propósito es contemplarla y regocijarse. Todo el mundo anda en pos de lo que le proporcionaría alegría, según cada uno lo define, y no es el objetivo en sí lo que varía. Sin embargo, la manera en que se ve el objetivo es lo que determina la elección de los medios y lo que hace que estos no puedan cambiar, a no ser que se cambie el objetivo. Si este cambia, se escogen otros medios, ya que lo que ha de proporcionar felicidad se define de otra manera y se busca de forma distinta. Y bueno, al leerles ahorita aquí el primer párrafo, ¿ustedes cómo se encuentran en estos momentos? O sea, ¿reconocen que todos estamos unidos, que nuestras mentes están unidas, o todavía sigues creyendo en la culpabilidad, o a lo mejor en este instante sientes culpa por algo, o ves la culpa en alguien más? Estás culpando a alguien, porque ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? O de nuestros problemas. Cuando nosotros vemos la culpa en alguien más o en nosotros, quiere decir que no nos encontramos unidos. Por más de que digamos, no, sí, yo ya he cambiado mucho, ya comprendo más que todos formamos parte del todo, que estamos en la unicidad, pero pues nada más queremos estar en la unicidad de unos cuantos, y eso no es unicidad, ¿no? Como decir, ay, yo nada más estoy unido con mi familia y me importa nada más mi familia y los demás no. Esa es una forma muy representativa del ego. Podríamos decir, ¿no?, que si hay algo que caracteriza al ego, es esto, la separación, del querernos hacer creer de que estamos separados los unos de los otros, ¿no? Entonces, nada de lo que mi mente me diga al respecto de alguien más es cierto. Y si yo me creo todo lo que mi mente me dice acerca de alguien más, entonces estaré creando un personaje de alguien más, ¿no? Y así es como vamos por la vida con miles de personajes que nosotros hemos creado y los recreamos cuando los volvemos a ver. Supongamos que, imagínate que en tu mente viene alguien muy fastidioso, ¿no? Un personaje fastidioso, vamos a poner, una persona. ¿Quién es la persona que más te saca de tus casillas? ¿O quién es la persona que más te quita tu paz? Si ya la tienes, entonces ahora imagínate, tenemos ese personaje. ¿Qué características tiene esa persona para que tú la definas como que es fastidiosa o fastidioso? ¿Qué características tiene? Probablemente sea alguien del trabajo, probablemente sea alguien de tu familia, probablemente sea algún conocido, algún vecino o alguien que te topaste una vez de viaje, no sé, ¿no? Entonces va a ser muy diferente las características que le pongas dependiendo de dónde lo tengas a esa persona, ¿no? Si fue una persona que la conociste un día que fuiste de vacaciones y ya nunca la volviste a ver, pero te fue mal, o sea, tú lo calificaste como que esa experiencia fue muy mala y que lo tienes ahí en el rincón, o sea, castigado, en la esquina del rincón. Entonces, pues obviamente dices, no, pues ya nunca la volví a ver, nunca la volví a ver, pero me acuerdo de esa experiencia, ¿no? Ahora, si tienes a otra persona que la ves constantemente y que te enojas constantemente con esa persona, ojo ahí, porque es la lección que la vida nos está poniendo para ver, o sea, qué es lo que tanto te molesta de la otra persona que no te das cuenta que tú lo tienes. O sea, a veces nosotros pensamos, no, ¿cómo voy a tener eso que tanto me molesta de esa persona? Es ahí, o sea, donde realmente nos debemos enfocar y decir, a ver, si me molesta esto es porque yo lo tengo. por más de que diga, no, yo no soy así, lo tenemos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar, ¿no? Entonces, si yo de repente estoy viendo algún, me ha tocado ver algún podcast en el que están varias integrantes y hay una persona que interrumpe mucho y llega un momento en que, digo yo, pues ya me está desesperando, entonces digo, ¡chin! Es obvio que, como yo también, pues tengo un podcast en el que también participamos varias personas, entonces, pues, es algo que yo también tengo, ¿no? Es obvio de que si no lo viera, o sea, si no lo tuviera, no lo viera. Así de sencillo. Entonces, sí, reconozco que, pues, también soy así de, tal vez, de cansada en algunas ocasiones. Pues también porque me voy a molestar con alguien más si yo estoy viendo lo que yo tengo, ¿no? Entonces, estamos por la vida y por el mundo creando todo lo que estamos observando. No nos gusta lo que observamos, entonces a ver, ¿qué es lo que traigo en mi mente que no me gusta? Nos agarramos a muchas cosas, ¿no? Y si tú dejas al ego que siga su hilo, pues vas a llegar tal vez hasta cuando estabas niño o niña, ¿no? Recordando todas las cosas malas. ¿No les ha pasado que de repente están enojados, enojadas, y de repente su mente ya está enojada con, no sé, 5 personas más? ¿Por qué? Porque no somos conscientes de lo que estamos pensando. Si fuéramos conscientes a la primera, diríamos, a ver, esto es un recuerdo del pasado, esto no existe, esto no forma parte de este momento. Todos cambiamos, porque queremos seguir pensando que las personas son igual que ayer, o que hace un año, o hace 10 años. No somos los mismos, todo cambia, todo está en cambio, o sea, todo está evolucionando. Entonces no podemos decir que la persona que conociste hace 5 años y te hizo esa mala cara o te insultó, no quiere decir que ahora que la veas, o sea, va a ser lo mismo. Probablemente sí, probablemente no, pero no va a ser lo mismo, o sea, no es la misma persona. Entonces no hay que basarnos en esas descripciones que nosotros tenemos de las personas porque no es real. Porque esa persona que tal vez a ti te hizo mala cara o tal vez te enoja contigo, tal vez esa persona está haciendo muchas cosas buenas por otras. ¿Por qué se agarra contigo? Pues no lo sé. Porque es tu maestro, tu maestra. Y así es como llegan los maestros a nuestra vida. No quiere decir que las personas, porque es malo conmigo, ya le puse una etiqueta de malo o mala, pues es malo con todos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios aprendizajes. Entonces, no queremos asumir que sabemos que entonces esa persona tiene que aprender a ser diferente, porque no depende de nosotros. Y nosotros no somos quien les vamos a enseñar. Nosotros nos enseñamos a nosotros mismos. Somos un medio de comunicación y a veces sí podemos enseñar a alguien más, pero si la otra persona está dispuesta a aprender. Para que alguien aprenda, pues tiene que haber la necesidad de querer aprender algo, ¿verdad? Entonces, si tú quieres paciencia, tienes que tener, o sea, la apertura de decir, necesito más paciencia, ser más paciente. Pero si no hay esa necesidad en ti, pues jamás vas a ser paciente. Y lo estamos diciendo en sentido figurado, ¿no? Tal vez habrá personas que sí son muy pacientes y habrá personas que estamos en otros canales en la que sí nos impacientamos, ¿no? De vez en cuando, o tal vez toda tu vida has estado impaciente, ¿no? Pero bueno, eso no es para que nos estemos calificando ni nos estemos poniendo más de estrés. No, al contrario, es darnos cuenta de que por más de que creamos saber que sabemos, pues no lo sabemos, o sea, no conocemos todo. Ahorita en el segmento de ciencia y tecnología estaban diciendo que pues Marte podría haber tenido vida. Ahorita pues dices, no, o sea, el único planeta que tiene vida es la Tierra. Y por eso estamos explorando otros planetas para ver si pudo haber vida, ¿no? Sin embargo, o sea, ¿quién nos asegura a nosotros que no haya vida? O sea, tal vez en todos los planetas, en todo el sistema solar, en todas las galaxias, había vida. Y tal vez cuando el planeta Tierra deje de habitar a la humanidad, pues habite otro tipo de especie. Y esa otra especie, o sea, que venga, pues después va a decir, ah, antes había humanos. ¿Y sabías cómo eran los humanos? Así como ahora nosotros decimos, antes había dinosaurios. ¿Sabes cómo eran los dinosaurios? Tal vez así va a haber otra especie diferente a nosotros. Y van a decir, los humanos eran así. Los humanos pensaban que tenían que hacer muchas cosas para obtener las cosas que ellos querían. O sea, tal vez se empiezan a reír de nosotros, ¿no? Y nosotros no, estamos muy civilizados. Entonces, no hay que confundirnos con todas las ideas que nos ponemos en nuestra mente. Lo único que realmente existe es este instante y en el único momento en que nosotros podemos solucionar nuestros problemas, si es que hay, es en este instante. El único momento en que podemos estar en paz es en este instante. En el único momento en que puedes solucionar todo aquello que tal vez dices tú no lo he solucionado, es en este instante. No te hagas problemas ni bolas de nieve que van creciendo porque no son necesarias. No estás en esta vida para sufrir. El momento en que tú decides sufrir, el momento en que nosotros decidimos sufrir, es porque hemos elegido tener esa sensación en nuestras vidas. Pero en el momento en que tú decides dejar ese sufrimiento y dejar de ser víctima, entonces pues nos abrimos a todo aquello que antes no queríamos ver y que aquí estaba disponible para nosotros. ¿Qué es lo que ha estado disponible para nosotros? La paz, la dicha, la alegría. Siempre lo he dicho, ¿no? Y lo digo con esas palabras, pero realmente, cuando tú estás totalmente presente, en el instante presente, tú puedes sentir, o sea, realmente esa conexión con el todo y con todos, en el que puedes disfrutar de esa paz y de esa alegría, y no de la forma en que nosotros la interpretamos. Esa es una manera de decirlo, para que nosotros podamos entender, y nos ha dicho así el libro, ¿no? Pero realmente no tiene descripción. Tú ves a personas en otros lugares con otra filosofía de vida, por ejemplo, algunos budistas o algunas personas que meditan bastante, no necesitan defenderse de nada, no necesitan defender sus ideas, sus ideologías, porque para ellos no es importante. O sea, viven en completa armonía con el todo, viven aceptando todo lo que están poniendo en su vida, no están preocupados, ay, ¿qué voy a hacer el próximo mes? Ay, no me va a alcanzar, ay, ¿qué voy a comer? Ay, ¿cómo le voy a hacer? O sea, no tienen todos esos pensamientos que nosotros nos metemos y que a veces no los creemos y al creérnoslos, pues ahí es donde está el problema. Ahí es donde creamos problemas y creemos tener problemas y los compartimos con nuestros seres queridos. Imagínate que fueras tú el pilar de tu casa, ¿no? Y tuvieras todos esos problemas creados por tu mente y que se los compartes a todos. No, pues se hace un terremoto, ¿no? Un terremoto. Y eso es lo que hacemos. O sea, que dejar ya de estarnos diciendo cosas que lo único que nos hacen es bajar el nivel de energía. Pobrecita de mí. ¿Por qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué me lo están dando? O sea, ya, o sea, hay que enfocar, ok, esto es lo que hay, lo acepto, vamos adelante, ¿no? Vamos a seguir. Pero tenemos que cambiar un poquito nuestra perspectiva, ya no podemos seguir iguales. si siempre nos encontramos con miedo, con dolor, con sufrimiento, con tristezas, con preocupaciones, con ansiedades, entonces hay algo en nuestra mente que nos estamos diciendo y nos los estamos repitiendo, porque si lo estamos siguiendo o seguimos sintiendo eso, nos los estamos repitiendo una y otra vez, los mismos pensamientos. Ya vacía esos pensamientos, no te han servido de nada, estás dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. En ti reside el cielo en su totalidad, en ti reside la paz en su totalidad, en ti está la luz. Y como nos dice el libro, y en la luz del sol te alzará sereno, lleno de inocencia y sin temor alguno. Y desde ti, el descanso que encontraste se extenderá para que tu paz jamás pueda abandonarte y dejarte desamparado. Aquellos que ofrecen paz a todo el mundo han encontrado un hogar en el cielo que el mundo no puede destruir, pues es lo suficientemente grande como para contener al mundo entero dentro de su paz. Qué hermoso todo esto que les acabo de leer. Entonces, álzate en esa luz y confía, o sea, tú tienes todo lo que necesitas. En ti reside el cielo en su totalidad. A cada hoja seca que cae, se le confiere vida en ti. Seamos como lo es la naturaleza. Un árbol, ahorita, pues la mayoría, no todos, están ya secos, se les cayeron sus hojas. ¿Se imaginan que los árboles, la naturaleza de sus árboles, fuera como la de nosotros los humanos? Estarían enojadísimos. ¿Por qué? Porque, ¡ay, mis hojas verdes, qué bonitas! Pero ahora ya están cambiando y se están poniendo anaranjadas y se están poniendo café y se están cayendo. ¡No! Estarían sufriendo por cada hoja que tiraran. Pero no, los árboles tiran sus hojas confiando, o sea, aceptando. No saben lo que viene, no saben si el próximo año ese árbol vaya a dar nuevamente hojas. Lo más probable es que sí, pero si no los da, van con el flujo de la vida, con el flujo de la naturaleza. Seamos como la naturaleza nos enseña cada momento. Ve ahorita un árbol y ve lo que no tiene hojas. ¿Tú crees que ese árbol está triste? ¿Que tiene esos sentimientos que nosotros nos ponemos? Pues no. Entonces, para que nosotros no vayamos por la vida, ¡ay, no, mira ahora lo que me pasó! ¡Ay, mira, no! ¡Ay, mira, me quitaron esto! ¡Ay! O sea, acuérdate de los árboles, acuérdate de sus hojas, que las tiran todas. Todas. O sea, aquí hay un árbol gigante que estaba lleno de hojas y ya yo creo que ya no tiene. Pero cada año vuelven y se vuelve a repletar de hojas verdes. Entonces hay que ver esas cosas que no nos damos cuenta por meternos en nuestros problemas, entre comillas, en nuestra mente. Cada momento es una... es un regalo de la vida, así como los árboles, así como los animalitos. O sea, un animalito, los que tenemos perritos, tú te puedes ir todo el día y ese perrito te va a estar esperando. Y no importa que haya pasado 5 minutos o 10 minutos o 3 horas u 8 horas o una semana, cuando tú regreses va a estar súper feliz y no te va a estar recriminando, ¿por qué me dejaste? ¿No? O sea, y nosotros, si no sale algo como nosotros lo planeábamos, uy, es el fin del mundo. Entonces, ¿en qué lugar estamos seguros en este momento? ¿En dónde está el cielo aquí en su totalidad contigo? ¿De dónde viene esta luz que ahorita está resplandeciendo? De ti, de Dios. Entonces, vamos a quedarnos con estos pensamientos y recordando de que no hay ningún problema en tu vida, que ante la verdad todo se desvanece, todo lo falso, todas las ilusiones, todo el miedo, todo el ego, y que estamos dispuestos a llevar la luz del cielo con nosotros. O sea, está dispuesto a llevar la luz del cielo contigo. y mientras tú te diriges en este mundo, te diriges hacia la luz y no hacia las tinieblas. Y ahora vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 190 y nos dice: elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. ¿Qué eliges tú? ¿El júbilo o el dolor? Pues yo elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto, sea cual sea la forma que adopte. Desaparece una vez que se percibe correctamente. Imagínate, qué maravilloso, ¿no? Ahorita probablemente sientas algún dolor, ¿no? Puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional, puede ser el miedo, puede ser cualquiera. Pero en el momento en que tú te das cuenta que el dolor es una perspectiva errónea, o sea, que tú estás observando eso como un dolor y te das cuenta, ah, porque yo lo estoy pensando así, es un dolor, pero si entonces yo no lo pienso y digo, es algo que estoy viviendo, se quita esa connotación que tienes acerca de lo que es un dolor. Y por ende, pues cambia la forma, ¿no? Entonces, cuando hay dolor, pues puedes decir, no, es que el dolor es real, lo siento ahorita, lo siento aquí físicamente. Cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele algo del cuerpo, pues decimos, es real. Pero realmente, el dolor es la interpretación que nosotros le estamos dando. Si nosotros experimentáramos esa sensación y no sabríamos, no tendríamos conocimiento de que existe la palabra dolor, pues dirías, siento esto y estoy viviendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos más énfasis en algo? Pues pesa más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dices, ah, no importa? Si es una idea, no importa, o sea, eso. Me sacaron la lengua, me insultaron, no importa. Si tú no le das ese peso, pues realmente no va a importar en tu vida. Si tú no te pones a enfocarte en lo que te está sucediendo, lo que estás experimentando, va a pasar. Va a pasar, se los aseguro. Porque nada es para siempre, parte. Entonces tenemos que tener fe en la verdad y no en las proyecciones que nosotros estamos haciendo. Si estamos viviendo con pesadillas, es porque nos hemos abandonado del amor, y el amor aquí está. Nos dice el libro que el dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Si Dios es real, el dolor no existe, pues la venganza no forma parte del amor. Y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El cuerpo es el hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el padre al que ha asesinado. Estas son ideas del ego, ¿ok? Entonces, que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reírse de esas ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién, sino un loco, podría pensar que son la causa de algo? Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas, y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara y que trata de demostrar que no pueden sino seguir siendo verdad. Pero, ojo aquí, miren lo que dice: son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nada excepto tú mismo puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. conforme percibas su inocuidad. Ellas aceptarán como suya tu santa voluntad. Y lo que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad. Hermano mío, santo hermano mío, dice, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada, no tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus pensamientos. Y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre jamás. ¿Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia herencia y lo conservarías como hospital para el dolor, como un lugar enfermizo a donde toda cosa viviente tiene que venir finalmente a morir? Tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. El dolor es una forma en que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu mente santa. Entonces, hoy, rinde tus armas, ven sin defensas al sereno lugar, donde por fin la paz del cielo envuelve a todas las cosas en la quietud. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque esté contigo. Entonces, aquí vamos a elegir el júbilo de Dios en lugar del dolor. ¿Por qué? Porque aquí estamos optando nuevamente por elegir la verdad. Y elijo en estos momentos entre vivir en la ilusión o en la verdad, elijo entre el dolor y el júbilo, elijo entre el cielo y el infierno. ¿Qué decides tú? ¿Qué eliges? Porque tú eres el más importante en estos momentos. Tú eres el que elige si estás en el júbilo, en el cielo, y eliges la verdad. Que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez del dolor, nuestra santidad en vez del pecado, la paz de Dios en vez del conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Y con esta bella lección, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor, finalizamos Encuentros Existenciales. Eres importante para mí. Una profesora universitaria inició un nuevo proyecto entre sus alumnos. A cada uno les dio 4 cintas de color azul, con la leyenda que decía: "Eres importante para mí". Les pidió que se pusieran una y les dijo que eso era lo que ella pensaba de cada uno de ellos. Luego les explicó de qué se trataba el experimento. Tenían que darle una cinta a alguna persona que fuera importante para ellos, explicándole el motivo